Adelante, jugadores muy, muy peligrosos, muy importantes, que si no estábamos concentrados los 90 minutos nos iban a causar ya sea un gol o mucho daño como lo hicieron. Importante haber anulado a un jugador como Mendoza. Sí, tenemos que estar concentrados todo el rato, no tenemos que dejarlo ni un ratito solo frente a la portería. Sabemos que va muy bien por juego aéreo, tiene un físico que sabe cubrir muy bien el balón y ahorita afortunadamente estuvimos bien, muy concentrados, que fue Marco y yo, y ahí lo paramos. Mineros tendrá que salir con el cuchillo entre los dientes en Aguascalientes. Ya están acostumbrados, al menos en esta liguilla, a este tipo de rivales. Pero ¿cómo jugarles? ¿Cómo mantener esa ventaja? ¿Y cómo jugar con el marcador a favor? Con mucha tranquilidad. Sabemos que tenemos esa ventaja, pero si salimos descontentados o pensando que ya tenemos el trofeo, pensando que ya estamos campeones, la verdad no vamos a lograr nada. Faltan 90 minutos en el Zacatecas. Va a ir por todo al frente. Vamos a estar bien concentrados y pensando que vamos 0-0 y tratar de ganar el partido también allá. Con lo que ha demostrado en los últimos partidos, ¿qué tanto pesará la afición de Aguascalientes? Que esperemos que se meta así como ahorita le hizo la afición de Zacatecas, se metió mucho con su equipo. Y pues igual la gente se ha metido de todo el torneo. Lo vimos el pasado partido, la semifinal con Atlante, se metió muy bien la gente y esperemos que esta final sea igual. Gracias, Mario. Gracias.